Miss Worldwide. Ponle. ¿Cómo? En de zona. Mejor que suene ahora. Chino. ¿Cómo? Yonji. ¿Cómo? Cuba. Leo Pai. Que comience la fiesta. Ahora dile. Oye, loca. Ven pa' acá. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Oye, loca. Ahora dile. Oye, loca, ven pa' acá. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue?